Bueno, yo voy a compartir en algunos sentidos, pues, desde la cuestión local, que es el apoyo en la Organización Independiente Totonaca, en un proyecto de educación que se llama el Centro de Estudios Superiores Indígenas Coyum, y en otro ámbito más regional, que es la organización que se llama Unidad Indígena Totonaca Náhuatl, que tiene que ver con acompañar y estar de la mano con procesos sociales y pastorales de la Iglesia Católica. Desde una concepción de la teología de la liberación, pues. Y para nosotros, pues yo platicaba con los compas y me decían, pues adelante, hay que llevar la palabra, pues, ¿no? Y una cosa que me parece muy interesante rescatar en esta cuestión de las autonomías es que, por el compartir, somos frutos de un proceso histórico, social y cultural, el cual nos tiene que situar a nosotros como actores constantes de eso, por nuestros muertos que están sembrando y que nos siguen recordando eso, por los vivos que estamos, por nuestros pequeños, pues, por nuestro pueblo, por todos, pues. Entonces, en ese sentido, el compartir que yo voy a hacer es, tomando en cuenta todas las palabras, o la mayoría de las palabras de mis compañeros, pues que hacen posible este compartir con ustedes, pues. Entonces, para nosotros, una cuestión importante es que es evidente, pues, que estamos ante, pues, en este parteaguas social, pues, pero que también es histórico y también tiene que ver con una cuestión generacional que al menos nosotros creemos que es importante tomar en cuenta, pues. Y que es, en esta crisis que estamos, pues hace evidente que debemos de nosotros actuar de alguna manera para poder resolver la diversidad de problemas que hay, pues, porque hay problemas económicos, problemas culturales, problemas educativos, problemas hasta de identidad, problemas generacionales, ¿no?, en los que nos vemos que luego dicen, pues ya los viejos y los jóvenes y los chavitos aparte. Entonces creo que hay que vemos, pues, que es una cuestión compleja. Y para nosotros la autonomía concretamente tiene que ver con varias palabras. Por ejemplo, nosotros la entendemos como cargar el pueblo, servir en esta vida para tejer nuestra historia, acompañarnos en el trabajo, la palabra de todos que nos nutre y que nos haga conscientes. Es la danza que da sentido a nuestros pueblos y a nuestra vida. Es el ver, pensar y actuar con congruencia. Es también compartir los problemas y asumir los acuerdos. Es para nosotros también la sangre, el sudor y las lágrimas que vamos teniendo en estos andares. También es dar la fuerza a nuestro espíritu sembrando dignidad. Es también la diversidad que aporta y que complementa, que no trata de poseer, sino de compartir. Es la entrega por amor a lo nuestro. Es el compromiso en el cual aprendemos y experienciamos. Es la verdad que nos adorna y teje un proceso. Y es también Dios Padre y Madre, nuestro Padre y Madre, que está con nosotros y que nos acompaña en este proyecto de vida. Entonces, un poquito con esas ideas partimos a entender la autonomía, que es muy diversa, pues. En estos procesos que vivimos en la Sierra Norte, tenemos cuestiones de educación, cuestiones de salud, cuestiones de derechos, cuestiones de economía, cuestiones de dignificar la vida de nuestros hermanos que han caído en, pues, en los vicios, el alcohol, las drogas, a los hermanos que han recluido, pues, o sea, en ese sentido es, pues, sí, muy variado, pues. Es la defensa del territorio también con otros hermanos y otros procesos, porque se va brutal en aquella zona y ya hay acciones que violentan, ¿no?, de manera simbólica y de manera constante nuestros pueblos. Entonces, en ese sentido nosotros vemos que nuestra historia, la historia que nos han dado nuestros pueblos, tiene un componente cultural, espiritual y colectivo, el cual se tiene que hacer en esa diversidad, pero que en esa diversidad implica un conflicto constante, una autocrítica para nosotros, para pensar realmente cuál es el aporte que podemos, para no engañarnos, para no hacer una ficción, para no jugar con los procesos, y el conflicto de tratar de realmente encontrarnos en esa diversidad, que es una cuestión interna. Pero también está el conflicto de afuera, de los que no quieren y no ven en estos proyectos de vida la opción, pues, las miradas que intentan, pues, colonizarnos, de las acciones que intentan pues, criminalizarnos, del desprestigio que sufrimos, de la minimización de nuestras acciones. Entonces, pues nosotros reconocemos y pues nosotros ahí en lo poquito que hacemos, porque digo, lo que yo hago es una parte, pero hay otros compañeros que hacen, cada quien desde donde está, hacemos algo, pues tratamos de aportar. Aceptamos que humanamente tenemos momentos lúcidos y oscuros. Eso es obvio para nosotros, es entender eso. No tenemos la verdad absoluta, tenemos errores, tenemos que aprender con eso y tenemos que aceptar que en esos claros oscuros debemos seguir. Debemos hacernos, pues. Pero también tenemos mucha confianza en que somos sujetos que estamos tejiendo, que estamos haciendo esta historia, que la estamos dando, que estamos aportando. Este proceso nos lleva a un ejercicio muy interesante. Es la franqueza de descolonizar nuestro pensamiento. Quitar las ideas románticas de lo que creímos o hemos visto por ahí de las autonomías. También descolonizar nuestro sentimiento, porque muchas de las veces, aunque tenemos mucha capacidad intelectual, humanamente somos despiadados entre nosotros. Y el sistema aprovecha eso para meter eso más a fondo, ¿no? También donde nosotros creemos que debe haber un encuentro franco, un reconocimiento, y una cuestión importante que nos han compartido nuestros compañeros es que hay un tiempo para la libertad que estamos tejiendo. Y este es nuestro momento histórico, pues. Entonces tenemos que aprovecharlo y tenemos que entender que estamos en el momento y es nuestra responsabilidad asumir este momento histórico y este tiempo. Los cómo, los qué, los por qué, para qué es, esa es la reflexión que tenemos que ir haciendo desde nuestras pequeñas casitas hasta nuestros niveles más amplios. Pues no, nos es evidente, nosotros lo llamamos el proyecto de muerte porque nos asesina y nos secuestra la dignidad, pues, nos secuestra la vida, la historia, nos muestra que nuestras vidas no vale la pena vivirse y que nos vuelve, que nos niega, pues. Y lo vemos, ¿no? En comentarios, en acciones en las que uno escucha luego a los chavos, ¿para qué estudiar yo la prepa si voy a decir que voy a terminar de obrero, ¿no? O sea, está tan introyectado, ¿no? O compas que están en la universidad y nos dicen, oye, compa, voy a terminar la universidad y tengo que buscar chamba. Y a veces la idea de tener nos quita la posibilidad de ser. ¿Cuántos compas conocemos? Bueno, allá en la sierra que dicen, pues está muy chido el rollo acá, pero pues yo mañana me regreso porque pues tengo que ir a buscar chamba o tengo que ir a ver en la ciudad qué hago. Y le decimos, pues hay que quedarnos acá, pues, porque aquí podemos hacer algo. Es difícil, claro, pero sí podemos. Y tenemos que hacerlo, pues. Entonces, ante esto, lo que nosotros hacemos es, pues, una experiencia con nuestra madre y padre, que es la naturaleza, que es la tierra. Eso sí es fundamental, no perder el arraigo, entender que nosotros estamos sembrados en un suelo y que ahí nos vamos a morir. Nosotros no nos vamos a esfumar en el aire, sino nos vamos a regresar a la tierra. Como sea que sea, nos vamos a regresar ahí y nos vamos a volver a plantar. Pero lo interesante es que podemos marcar la historia con nuestros actos, con nuestras luchas, con esta digna rabia, pues, que se está viendo. También que nosotros estamos en un proceso constante de nutrir nuestro encuentro y nuestro compromiso con la vida, de compartirnos la vida. O sea, la verdad hay compas que luego llegan y dicen, ¿sabes qué? Yo caminé 5 horas... 4 horas, yo me levanté 2 de la mañana, yo estoy acá, yo quiero hacer las cosas y yo veo esta realidad. Hay chicos que caminan 2, 3 horas para ir a la escuela, llegan sin almorzar y están ahí. Entonces, uno se da cuenta que a veces los actos humanos sí trascienden, o sea, esa autonomía en cada uno está, esa lucha constante. La bronca es que sí vemos que hay un temor de intentar encontrarnos realmente en nuestros proyectos concretos. Pongo un ejemplo, en la escuela, llegamos los maestros, los alumnos, empezamos las clases y luego hay chicos que dicen, pues yo no, yo tengo hambre. Yo vengo de una bronca en mi casa, me tocó llevar a mi hermanita y una bronca y a veces uno se da cuenta que de cierto modo, la educación estructurada en ese sentido nos impide ser compañeros y colaboradores, y muchas veces en ese acto educativo, en nombre de la educación, pues colonizamos, pues. Entonces, a veces nos ha tocado, compa, ¿sabes qué? Cómete una tortilla, tómate un tecito, descánzate, vete, no hay bronca, pues. Y vienes y a darle, pues. Tampoco es desobligarnos, pues. Pero es entender que somos humanos y que, pues, así estamos, pues. Uno pone la vida de frente y en ese sentido hay que ser respetuosos de eso. Hay compañeros que dicen, pues, yo no puedo ir porque mi familiar está enfermo, pues. Y hay compas que luego dicen, pues, es que tú no tienes conciencia política y te falta. Pues sí, pero, pues, ¿qué hago yo, no? Y a nosotros luego nos cuestiona y decimos, ¿sabes qué? Cedamos eso, pues, porque el compañero es más importante, la persona que aporta con esa franqueza, y sobre eso entender que cuando él regrese llega con pilas, llegamos con pilas, pues eso nos nutre, nos dignifica. Esto de descolonizar es una cosa fuerte que nosotros traemos, pero vaya, es una cosa que sí debemos de ir pensando y de autocriticar de manera propositiva, pues, no nada más quedarnos decir, no, pues que no sé qué, que no sé qué, porque también eso es algo que creo que nos puede crear una laguna que al rato nos condene, pues, solamente a estar en un vacío. Descolonizar la forma en la que pensamos las culturas, la cultura propia, pues, descolonizar la forma en la que pensamos la organización, y descolonizar muchas cosas, las prácticas que tenemos también, el mismo, a veces queremos poseer, hasta en el trato, pues, queremos vernos chingones frente al otro. No, pues es que yo soy el que políticamente, nos ha tocado compas, ¿no?, que eran bien lúcidos, no, políticamente, y he estado en 8 procesos, y dices, ah, chinga, pues sí, es muy chingón, ¿no? Y hay compas que dicen, bueno, pues eres muy chingón, pues vamos a hacer las cosas, pues, y pues es que no sé. Entonces, una cosa que nos ha tocado a nosotros vivir, es decir, mira, aceptamos tu humanidad, porque eso nos hermana, pues, eso es el proyecto común, humanizarnos, pero hay que dejar una cosa clara, compas. O al menos así, tratamos de caminar por ahí. Aquí todos estamos parejos. Aquí todos tenemos un corazón a medias. Aquí todos tenemos una mano mocha. Y aquí todos tenemos los ojos cerrados. O sea, hay que ayudarnos a abrirlos. Y hay que caminar con eso, pues. Es una cuestión, pues, que a nosotros nos mueve, pues, mucho. Y nos está cuestionando mucho diario. Pero es bueno aprender a hacer eso. Porque eso nos ayuda a ser más francos entre nosotros y con los demás, pues. No vendernos la idea de que, pues, vamos a ser, no sé, libertarios, revolucionarios, y va, ¿no? Porque a veces creo que la construcción de los procesos es más compleja, requiere entender más cosas, pues, y humanizar mucho más, pues. Nosotros no tenemos la pretensión de poseer nada, no queremos agremiar, o sea, hay compas que dicen, es que hay que agremiarnos, hay que hacer el grupo, que se vea la bola, y somos, estos son los míos y estos son los otros. Entonces decimos, no puede ser así ya, la lógica no es por ahí, no podemos agremiar porque eso no nos ha servido. Y en ese mismo proceso nos han tronado, pero sí debemos crear la conciencia de que somos comunidad, que no es lo mismo. Somos una comunidad y en torno a eso, vámonos todos, pues. Tampoco nosotros nos pasa mucho a los que estamos ahí en los procesos, no tratamos de lucrar con eso, lucrar en el sentido de que, pues, cuando la gente nos regala un taco, pues, a ver, bienvenido, hay compas que nos dan una cooperación para irnos, bienvenido, pues. Hay quien dice, estás mal de salud, mira, yo te pongo 200 pesos, se agradece. Pero realmente nosotros no cobramos por lo que hacemos. O sea, es un servicio, ¿sabes qué? Si yo quiero al pueblo, va. No cobramos, o sea, realmente es una cuestión solidaria. Y no creo que solamente pase en la sierra, yo creo que pasa en muchos procesos. Hasta aquí yo he sabido de compas que se la rifan, y a veces a la pata andan y sin comer todo el día, pero bien conscientes. Y eso conforta, dices, te hermana, pues, dices, eso es bueno. O sea, no estoy mal. Y tal vez otros compas pueden, dices, yo sí tengo posibilidad, pues yo los aliviano, pues son sencillos en ese sentido. Pero sí nos queda claro de que no debemos... Porque yo pongo mi ejemplo ahorita, ¿no? Yo estoy aquí gracias a un proceso. Y gracias a ese proceso, hoy estoy conociendo a más rostros, más procesos, más hermanos. Y es gracias a mis hermanos que están ahorita en la sierra, el día a día, pues. Y muchos compas, pues, que están moviéndose. Entonces yo creo que en ese sentido hay que ser conscientes de que estamos donde estamos por los procesos, por la gente, y a ellos, si realmente queremos pensar en una autonomía, al menos desde nuestra perspectiva, es pues pensarnos con la gente. Nosotros partimos de un proyecto que ya tienen las comunidades, y ese proyecto nosotros le nombramos que es el proyecto de vida, el proyecto de Dios. Ya está, para nosotros ya está, está vivo en la cultura, en las fiestas, en la cotidianidad. Lo que queremos es releerlo y fortalecerlo. Habrá cosas que sí hay que cambiar, pues, pero es, creo que no es partir de no hay nada, sino ya hay algo, ya hay un aporte. Ya platico uno con los comerciantes, dicen, pues yo hago mis tejidos, me pagan 20 pesos por esto y yo voy a otro lugar y los encuentro en 150. Pues ahí hay una necesidad concreta, pues. ¿Qué vamos a hacer? Esa es la pregunta. ¿Cómo le vamos a hacer ahí con los compañeros? Pero ya hay una visión, hay una necesidad. Luego hay compas que dicen, vamos a hacer un superdiagnóstico profundo, ¿no? Para ver. Y a veces nuestra gente no tiene ni para comer. Pues, ¿qué más diagnóstico quieres que ese? No, pues, el hambre concreta. Y sobre eso nos vamos. Entonces, ya están, para nosotros ya están. La cuestión es nutrir los encuentros y reencontrarnos, pues. El proyecto que seguimos por ahí es en ese sentido. Hemos tenido encantos y desencantos también, ¿eh? No es así que ahorita todo así muy romántico, muy bonito. Nos hemos azotado, pues, uno de nalgas, porque hemos creído en colonizar las cosas, pues. O sea, si hay la tentación del poder para servirte de él, pues. O sea, la verdad. Y en este proceso lo ha pasado así, pues. Y lo vemos ahorita evidente, es inevitable verlo en todo el país, ¿no? Cuánta corrupción y cuánta fregadera hay. Y es más chisme que verdad, pues. Bueno, nosotros también entendemos que hay una violencia que está introyectada, pues, y también está dispersa. Y hay que ser también claros de eso. Está la violencia, la traemos, porque este sistema la ha metido, no las ha metido, pero también está fuera, pues. Y entonces, pues hay que estarle dando. Sí, estar reaprendiendo, aunque nos salgan canas antes de tiempo, pero pues si eso es mejor que cometer estupideces y barbaries, pues bienvenido sea, pues, ¿no? Y también ceder el yo por el nosotros, dejarnos tocar entre compañeros. Ha habido momentos en los que en los procesos, pues nos queremos sentir fuertes, aunque ya estamos jodidos. Y a veces es el dejarte, el ceder, decir, ¿sabes qué? Pues sí, yo reconozco que no puedo. Eso también es bueno. Para nosotros eso ayuda, porque es entender que somos, que no soy yo. Porque a veces sabemos los que nos vamos de frente y pues nos vamos de frente, pues. Y no, a veces hay que decir, la verdad no puedo, pero con ustedes, con su ayuda, con su compañía, vamos. Y entonces es una cuestión interesante. Decía un compañero, pues si nos vamos todos al cielo y no nos deja entrar Dios, pues le hacemos un plantón, ¿no? Y le pisamos una pinta ahí que son fregaderas, pues nosotros le estamos echando ganas acá. Y si nos manda al infierno y no nos deja entrar, pues también le hacemos otra pinta, pues. Entonces yo entiendo que es eso, pues, es cedernos, es a entender que no podemos todo, que somos finitos, pero que somos comunes, que creo que ese es el aporte interesante, somos comunes. Y algunas cosas ya para cerrar, no sé cuánto me falte, pero ya para que no me pellizquen ahorita. Hay una cuestión interesante. Todos tenemos la capacidad de ser artistas. En potencia somos geniales cada uno. Porque tenemos sueños, tenemos anhelos, y es lo que hoy, yo agradezco a todos los que han estado atrás de mí, que desde chavito me dijeron por acá, por acá, por acá. Esos sueños son los que hoy nos traen acá. Y eso es bueno. Pero ¿cómo nutrir eso en un mundo donde lo que te vende es el abandono? Eso creo que hay que nutrirlo, hay que hacer, hay que volvernos, no sé, escribir, narrarnos, dibujar, pintar. Parecería ser así como pues, absurdo, ¡ah! Eso lo hacen los chiquitos, ¿no? Pero no, eso es bueno, porque nos sigue manteniendo nuestro espíritu en esto, pues, que es duro, los trancados son duros, pues. Y simbólicamente te están fregando cada rato. Entonces, volvernos artistas y compartirlo eso, pues, eso es lo que nos debe mantener vivo el corazón. Asumirnos en nuestra realidad inmediata y cedernos en nuestro proceso. O sea, es Nosotros en la sierra estamos haciendo algo, es pequeñito, tal vez no ha sido el boom, no sé, pero es un proceso que aporta mucho, porque desde el espacio en el que estamos podemos hablar de los compas de Ayotzinapa, a pesar de que hay un sistema educativo que tal vez ni los tome en cuenta, ¿no? Hay compas en las organizaciones, catequistas, que cuando les pasamos las cosas van y hablan con la gente. Son espacios que se han construido, que están construyendo y que están ahí. Cosa que hace un rato, que hace 10, 20 años era imposible eso. La gente no podía hacer eso. Que ya podemos hablar hasta en nuestro propio idioma, pues, para compartirnos la información. Eso me parece interesante, pues. Y esa es la realidad inmediata que tenemos. Los médicos tradicionales, los catequistas, las hermanas, los párrocos, los que estamos en la educación, los que están visitando a los presos. Pues esa es la realidad y desde ahí están tejiendo eso. Pero también entendemos que debemos de ceder, pues. Para podernos apoyar debemos dejarnos ayudar. Y también debemos de saber ayudar, no nada más ayudar por ayudar. Una cosa que nos queda muy presente es que todo el que habla se compromete. O sea que pues yo ya estoy, todos los compas, ¿verdad? Y pues por eso luego dicen, pues vete, ¿no? Y uno a veces se enoja, ah, chico, ¿cómo? Pero ahí viene una responsabilidad importante, que el compromiso no solamente es yo aquí estoy y soy fregón, sino yo estoy acá y cómo logro que atrás de mí vengan otros compañeros. Que el día de mañana yo no esté acá, que yo no me vuelva un cacique del conocimiento ni de la experiencia. Que yo diga, miren, yo estuve hoy y atrás de mí ya vienen otros compañeros que pueden aportar mejor que yo humanamente y en el proceso pues también. Y por eso estamos, pues. Pues, ¿qué más podría decirles? Pues, digo, son cositas nada más, ¿no? Pues esto que les decía de entender el mensaje de nuestros vivos, que estamos acá, ahí están nuestros hermanos de Ayotzinapa, están vivos, y vivos los queremos, pues, ¿no? Eso es bueno, hay que seguir por la vida, pero también hay que escuchar a nuestros muertos, todos esos que se han enfrentado, y que a veces no aparecen ni en la historia, pero ahí están diciéndonos, ¿qué onda acá? Yo me la fleté, pues. ¿Y qué estás haciendo, pues? ¿Estás, no sé, estás nomás ahí chachareando con la novela o estás preocupando si va a jugar México al rato, ¿no? Entonces, eso también hay que entenderlo. También la cuestión que estamos tratando de hacer, que ese sí también es un reto interesante, es la cuestión generacional. No solamente es una cuestión de decir la juventud como un ciclo de vida, pues, los jóvenes universitarios preparatorianos, no, sino toda la juventud histórica que está presente. Porque yo, una cosa que nos está tocando vivir, que creo que no sé si sea común en todos lados, pero es esta cuestión de que debemos tejer los que ya tienen experiencia con los que vamos, queremos hacer cosas, y con los pequeños que tienen esos sueños sensibles y nos recuerdan que estamos, pues.